Y por aquí seguimos en la 100.8 Berriozar y Ratia. En este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco. Y esta semana los estudios de Berriozar y Ratia no solo están acompañados por nosotras, sino que tenemos la presencia de Oyane, asesora de La Maleta Roja. Oyane, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, agradecerte que estés aquí dedicando una parte de tu tiempo para contar a toda la gente que está por ahí, por el otro lado de las ondas, ¿qué es esto de La Maleta Roja? ¿En qué consiste? Pues La Maleta Roja es un proyecto creado por mujeres y para mujeres con el objetivo de acercar el mundo de la erótica de una manera alternativa al sex shop. Entonces, hacemos reuniones en casas, asesoramos sobre productos eróticos, cosmética, lencería. O sea, que sería el, bueno, pues como comentas, ¿no? El trasladar toda esa parte de juguetes que se van innovando, que están por ahí, para que la gente descubra y vaya en ese mundo de lo que sería el placer o el autoplacer, ¿no? Compartido o propio. Entonces, ¿cómo se organiza una de estas reuniones? Pues la reunión se organiza en un grupo de amigas para una despedida de soltera o cumpleaños o porque les apetece tener más información. Pues nos buscan, nos contactan a través de internet en www.lamaletaroja.com, también en La Maleta Roja Navarra a través del Facebook, y pues hacen una petición para una reunión y enseguida una asesora se pone en contacto con ellos y nada, especificamos el tipo de reunión que quieren hacer y una de nosotras nos acercamos con nuestra maleta. Y allá que os ponéis a descubrirles un nuevo mundo. Exactamente. Es interesante. Además, yo creo que cada vez va cogiendo más forma este mundo de la reunión esta per se. Igual hace unos años no sonaba como algo extraño, como que no era común, pero hoy en día el poder hacer una reunión de este tipo yo creo que a todo el mundo le puede venir bien y aparte que son muy divertidas. Sí, además, antes eran más mujeres y centradas sobre todo en despedidas de soltera, casos muy concretos, y cada vez son más hombres, grupos mixtos, parejas. O sea, que se está evolucionando en este mundo de, sí, de la juguetería sexual. Sí, gracias a Dios sí se está evolucionando. Oye, Oyane, a mí hay algo que me interesa mucho. ¿Qué metéis en la maleta? ¿Cada asesora mete lo que considera más oportuno? ¿Hay temporadas en las que hay una serie de juguetes concretos o en qué os basáis, en cierto modo? Bueno, nosotras tenemos varios tipos de reuniones. Entonces, cuando hablamos con la anfitriona, pues ella nos detalla un poco el tipo de reunión que quiere. Si es una despedida de soltera, pues solemos meter un poquito de todo y además un regalo para la novia. Si quieren una reunión más específica de lencería o de cosmética o... O sea, según lo que la persona pida, es un poco en lo que os vais basando para poder llevar sí, los juguetes. Y si os dicen, bueno, pues lo que tú consideres, vais echando ahí, ¿no? Y al final... Pues una reunión estándar, procuramos meter un poco de todo, un pequeño muestrario de todo lo que podemos tener en la página web. Vale, o sea que allá os plantáis en la casa del anfitrión o de la anfitriona y entonces allá... a disfrutar un rato. ¿Cuánto suelen durar una reunión? Pues duran, depende de la implicación de las anfitrionas y de las chicas, pero normalmente entre 2 y 3 horas. Sí, al final parece que es algo que va a ser breve, pero se suele alargar un poquillo. No, porque al final se forma un rato de complicidad, empezamos a contar experiencias, es algo dinámico, ellas participan muchísimo. No solamente nosotras nos dedicamos a enseñar y a dar consejos, sino que muchas veces ellas nos enseñan a nosotras muchísimo. Sí, que al final esto es un toma y daca de lo que tú puedes aprender. Me imagino que tú también como asesora, para ti habrá sido como, ¿no?, un descubrimiento, el ir poco a poco, el plantarte, tampoco en algún momento el plantarte en una casa y de repente con tu maleta. Me imagino que la primera vez que lo habrías hecho sería como una experiencia bastante increíble. Claro, es un aprendizaje constante. Cada reunión además tiene alguna novedad y vas aprendiendo más seguridad, a transmitir más seguridad. Sí, al final supongo que la experiencia te da el callo, ¿no?, en cierto modo, y el poder soltarte y el poder, pues eso, lo que comentas. Y además de ir tú, estar trabajando y poder ofrecer una serie de alternativas a un número de personas, si encima tú te llevas alguna experiencia y algún enriquecimiento tuyo personal, pues qué mejor, qué mejor. Bueno, eso sobre todo. Yo creo que nosotras aprendemos bastante más de lo que podemos llegar a enseñarles a ellas. Oyane, ¿sois todo mujeres asesoras o existe también por ahí algún asesor? En estos momentos no hay. Pues debe de haber alguno, en algún punto de la geografía española debe de haber alguno, pero contados con los dedos de las manos. De todas formas, son bienvenidos, ¿eh? Sí, al final yo pienso que también puede ser interesante el, ¿no? Que al final esto está abierto para todo el mundo, porque al final de sexualidad y de sexo pues formamos parte de todas las personas. Y el poder enseñar juguetería y el poder tener también un aprendizaje ellos también, yo creo que puede ser interesante. Sí, además yo creo que siempre con una referencia masculina igual los hombres reaccionarían. A veces parece como que les estás diciendo algo y estás provocándoles o estás... Igual si se lo diría un hombre, ¿no? Les explicaría estas mismas cosas que procuramos, intentamos hacerles entender nosotras muchas veces, yo creo que igual llegarían antes al resultado. Oye, ¿no notas diferencia entre reuniones femeninas, reuniones mixtas y reuniones solamente de hombres? Mucha, muchísima, sí. Las de las parejas son muy divertidas, además normalmente se implican un montón. Ajá. Ya cuando están abiertos a hacer una reunión de este tipo, normalmente son parejas, una cuadrilla de parejas, y se les ve que están, que quieren aprender, que quieren innovar, que quieren... Sí, mostrar un poco de lo que solemos hablar mucho en el choco, la sexualidad. Esa parte que a veces la rutina rompe mucho el aburrimiento en la cama, ¿no? De alguna manera, que no debería de existir, pero existe, y que poder buscar algo que enriquezca un poco la relación, pues puede ser muy productivo. Que despierte otra vez la chispa, sí. Al final, pues es que la vida, lo que más tenemos es eso. La vida, los niños, el estrés, pues hace que las relaciones sexuales se vayan empobreciendo. Uh-huh. Y con este tipo de reuniones lo que hacemos es volver otra vez a despertar la chispa muchas veces. Pues eso con un masaje, con un juego previo. Uh-huh. Además, las mujeres necesitamos ese tipo de juegos previos para poder tener plenitud sexual. Pues sí, porque al final si vamos al grano, pues al final a veces, muchas veces pasa lo que pasa. Pasa que... lo que pasa, que a nosotras nos cuesta muchísimo más. Y al final pues no fluye todo como debería quizás de fluir. Y la diferencia un poco que entre mujeres y hombres, ¿cuál es un poco la que vas viendo según las reuniones? Pues yo creo que a los hombres les cuesta más comprender, porque ellos son... tan fáciles, no fáciles en el sentido peyorativo, sino fáciles de que son, el sistema es muy fácil para ellos, es apunto, me gusta y ya está. Nosotras tenemos un proceso mucho más complicado, cualquier cosa nos hace que la relación no sea satisfactoria, un problema en casa, los niños, sí. Entonces hacerles entender esto, que es muy importante en los juegos preliminares. Entonces a los hombres les cuesta comprender este tema. Sí, al final, a mí alguna vez me han comentado que, a pesar de que parece muchas veces como muy hechos pa'lante, ¿no? Y aquí está el hombre con mi vitalidad, con mi sexualidad, en el fondo todavía tienen como mucho aprendizaje que hacer. Y además que son muy cortados en muchas ocasiones. Parece que van de liberales, pero se encuentran a veces con una mujer que dices, mira, tengo aquí un vibrador, y parece que es como, pero esta tía será guarrilla, ¿no? Parece muchas veces que son sus enemigos. No se dan cuenta que al final es una herramienta más de comunicación, de satisfacer a su pareja, de que hay muchas mujeres que no pueden obtener un orgasmo solamente con la penetración, por mucho que les encante y les guste. Eso y es. Al final son herramientas de comunicación para llegar al objetivo que tienen los dos. Sí, porque yo me acuerdo en una reunión que existían los huevos masturbadores de hombres y demás, esos son bien recibidos por parte de ellos cuando van a las reuniones, o ellos se centran más en comprar productos para compartir con sus parejas. Ellos se centran más en comprar productos para compartir con ellas. Porque igual les dará también el apuro, ¿no? Les da apuro, les da mucho apuro. ¿Cómo me voy a comprar yo una vagina o un no? No a todos, porque sí que es verdad que cada vez pues nos abrimos más la mente y los hombres cada vez quieren aprender más y tienen la mente más abierta, pero sí que les da mucho apuro. Y dicen, ¿yo para qué quiero eso? Les cuesta más abrir, sí. Sí, como que todavía hay mucho aprendizaje que ir poco a poco a ver si se va estableciendo y las cosas también en la mente de las personas van cambiando. Y las reuniones de mujeres, pues al final estamos más abiertas, ¿no? Quizás a la compra, al disfrute y a estar allá... Totalmente. Centradas en nosotras y bueno, si cae algo para la pareja también. Sí, además yo creo que es un rato de esparcimiento, de olvidarnos un poco de todos los problemas... De echarnos unas risas, de abrir nuestro corazón. Sí, yo creo que también en una reunión que hice yo hace tiempo, nos comentaba una de, pues por ejemplo, el típico, ¿no? Pues que a veces igual con un antifaz y demás, pues como todo ese tipo de, pues de partes, ¿no? De lo que puede ser una relación sexual, que igual a ti no se te ocurre, pues por, yo qué sé, pues porque no se te ha ocurrido, puede venir muy bien, pues esa parte a veces de timidez, de poder poner esa barrera un poquitín de, bueno, esa distancia, pero a la vez también está la parte más de sentir, que nos beneficia en muchas ocasiones y que puede, pues yo creo que son productivas las reuniones Tupper Sex. Sí, para la mujer yo creo que es muy productiva. Muchas veces nos dan ideas, pues... Pues eso, pues para empezar a tomarnos el sexo como una asignatura pendiente. O sea, realmente nosotros nos tenemos que creer que somos capaces de llegar mucho más allá de lo que llegamos normalmente con el sexo. Y hay que recordar muchas veces cómo hay que hacerlo, quitar esos miedos, esos tabús, esa vergüenza. Hace poco vino una chica a colaborar con nosotras al programa y hablábamos en la parte de la sección de sexualidad sobre esas a veces creencias que tenemos, como que a veces en el sexo es todo fenomenal desde el principio, que todo el mundo tiene unos orgasmos de infarto, que te tocan y ya parece que te derrites y que las primeras veces que te acuestas con alguien son escandalosas. Entonces te encuentras tú con esa parte de, pues yo debo de ser la rara del cuento, que a mí me pasa que... este tío no me pone, de repente no tengo en un periodo de mi vida ganas de estar con nadie o ni tan siquiera estar conmigo misma, entonces parece como que hay una falsa creencia en cuanto a la sexualidad. Pues sí, la verdad es que yo creo que cuesta mucho admitir públicamente pues que, oye, pues yo no... A mí no me pasa como a ti que tengo un orgasmo cada vez que hago el amor con mi marido o no, o yo no estoy disfrutando o es que no saco tiempo, no me apetece, no tengo ganas. Y son cosas completamente normales, lo que pasa es que hay que trabajárselo como todo, hay que ponerle un poco de cariño y nosotras tenemos ingredientes para hacer que ese trabajo otra vez de retomar nuestra sexualidad, de conocernos mejor. Oye, Ana, ¿hay algún juguete estrella dentro de lo que son las maletas? Ese juguete que siempre se vende en especial o que la gente suele recurrir o depende de cada persona, de cada momento, de cada reunión que hacéis. Depende de cada persona, pero nosotras, por ejemplo, tenemos un estimulante para el clítoris que se llama Volare, que, vamos, causa estragos. ¿Y es un algún gel? Es un gel que se aplica con un masaje sobre el clítoris y, bueno, las mujeres, además lo damos para probar normalmente en las reuniones a las mujeres y les encanta. O sea, que te produce un efecto ahí calor, frío, calor, sí. Excitante, que al final puede ser... Sí, al final yo creo que son ingredientes necesarios en algunas ocasiones para lo que son las propias relaciones. Sí, al final eso y sobre todo la cosmética yo creo que es lo que más aceptación tiene. Porque bueno, al final la cosmética igual es lo que más sorprende. Pues un baño que puedes convertir una bañera en gelatina, por ejemplo, para meterte con tu pareja o sola. Eso es. O un gloss que despierta tus terminaciones nerviosas y te dan más ganas de besar y transmites esa sensación también a la pareja, ya sea besando o haciendo una felación o... Ajá. ¿Y las colonias? ¿Estas colonias de... Los perfumes de feromonas. Los perfumes de feromonas que a veces causan como, venga, yo me voy a comprar esto, me lo voy a echar y dices... Claro, claro. Que a veces dices, esto ya realmente me estará haciendo a mí algo en el cuerpo, te lo has hecho una noche y dices, bueno, voy a ver si esta noche tengo más éxito que otras, ¿no? Pero al final son cosas interesantes. Hombre, las feromonas al final sí que juegan su papel. Son la parte, el sentido del olfato es el sentido más importante a la hora de practicar el sexo. Uh-huh. Sí que juegan su papel, lo que pasa que yo creo que muchas veces por el simple hecho de hacerlo ya te lo crees. Que muchas veces es más la seguridad que sí que hacen su papel, pero que todo ese potencial erótico lo tenemos, no necesitamos echarnos nada. Pero sí que ayuda el hecho de ponerte un día unos taconazos, un tanguita, echarte un perfume de feromonas, y pues ayuda muchísimo, sobre todo en las mujeres, en su seguridad... Sí, al final yo creo que muchas veces en cuestión de sexualidad es creer esa seducción que está ahí, que a veces la tenemos lamentablemente muerta, como, no, si yo es que no sé seducir, y al final dices, todo el mundo tenemos una gran seductora, un gran seductor dentro de nuestro cuerpo, lo que pasa que a veces igual hay que despertarlo de alguna manera, perder la vergüenza, porque yo a veces me pregunto, ¿por qué tendremos tanta vergüenza, tantos tabús, tantos... historias que nos bloquean en nuestra sexualidad? Sí, ese es el mayor problema de las mujeres. Al final, nosotras se nos duerme. Todo el tema de potenciar el erotismo, llega un momento en el que se nos duerme. Eso es. Y nuestro, además, todas lo tenemos, ¿eh? Da igual cómo seas, da igual, todas tenemos ese potencial. Eso es, y al final hay que intentar despertarlo. Además que yo creo que en todo el tema de juguetería erótica se avanza muchísimo, porque yo me acuerdo hace años que igual tenías el típico vibrador... feo, que era en forma además como de pene, o sea, como muy, bueno, pues que igual había otra cosa y te comprabas eso, pero es que ahora ves unos modelos con unas, no sé, con unas texturas que sí, sí. Es alucinante. Yo, el uno que vi una vez hace tiempo que tenía hasta garantía para poder ser, yo decía, esto ya es lo más de lo más. Sí, sí, nosotras tenemos vibradores con garantía, además han cambiado muchísimo las formas. Ya no son penes explícitos, sí que los hay, porque hay mujeres que les sigue gustando. Sí. Pero hay de todos los tipos de colores, texturas. Yo pienso que es interesante porque además también tienes el completo, el que te llega a todos los lados. Y al final dices, pues uno de esos tenemos que tener muchas veces. Dices, bueno, bueno, ese es el rey, ese es el rey. El príncipe azul que tenemos nosotros, ese es un vibrador que tiene pues estimulación para el clítoris vaginal. Y bueno, esa es la bomba. Ese nos haría falta tenerlo cerca a todas, yo creo. Así que pues vemos que en el mundo de la cosmética se ha avanzado y que al final me imagino que de ti ya, de Ollane como asesora, supongo que todo esto supone una experiencia personal para ti bastante gratificante. Súper gratificante. Para mí, aparte de que siempre me ha gustado este mundo, y era un proyecto que tenía en mente hace muchos años, para mí el componente social que tiene de despertar a las mujeres, de decirles que ellas se merecen tener orgasmos, que ellas tienen que autoconocerse, autoexplorarse, que no pueden dejar que las relaciones se mueran, sí. Que una mujer de 60 años tiene que seguir sintiendo y una chavala de 22 no se tiene que conformar con cualquier cosa. Es que al final es un poco lo que hablamos antes, que en muchas ocasiones como nos da puro hablar del tema, asumimos X comportamientos como algo propio y que no, pues que será así esto, y al final dices que hay un mundo que descubrir ahí, que tenemos que, no sé, avivar la pasión ya primero propia y después ya compartida. Eso es. Y que al final yo creo que es un mundo muy bonito y que, pues lo que decíamos, si a ti te aporta ya como, aparte como trabajadora, como persona, pues... ¿qué más le puedes pedir a un trabajo? Eso es. Pues, Ollane, igual hemos dicho antes, pero podemos volver a repetir la manera de contactar para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que se animen a tener una reunión Tupper Sex, que desde aquí, desde El Choco, de verdad os animamos porque son muy divertidas y lo vais a pasar bien. ¿Dónde puede contactar las personas con vosotras? Pues podéis contactar a través de www.lamaletaroja.com. Ajá. También a través del Facebook en La Maleta Roja Navarra. Y si no, pues con tarjetas o flyers que encontréis pues en muchos sitios. Pero bueno, básicamente esas dos. Vale. Pues entonces, a ver si seguís disfrutando de las reuniones, que la gente se anime a tener una, que por lo menos, si no han tenido nunca una, pues yo creo que es el momento, que merece la pena y que no cuesta... es simplemente llamar, ponerse de acuerdo con la asesora y que todo vaya fluyendo. Eso es, que se animen, que es una experiencia súper divertida, que van a sacar un montón de cosas positivas. Pues sí, que al final es todo bueno, así que chicas, chicos, animarse a llamar por aquí y a disfrutar. Ollane, que te vaya estupendamente. Ya sabes que las puertas de la radio están abiertas para lo que necesitéis. Si queréis visitarnos en algún otro momento y traernos pues esas novedades que vayan surgiendo pues para hablar de este tema de la sexualidad, que yo creo que es importante tenerlo presente. Y que nada, que un placer y que lo dicho, que nos escuchamos más pronto que tarde. Muchas gracias. Ale, agur. Agur.